nuestra primera producción. Para toda la gente que nos apoya, los cuadreros del sur. ¡Póngale, primo! Así, así, así. Creo que debemos por las buenas terminar.